Centro Libre para las Mujeres de San Pedro y San Pablo Ayutla. Buenas tardes, queridas y queridos radioescuchas, que desde casita, el trabajo, el negocio, el campo o donde quiera que nos estén escuchando, el día de hoy, jueves 12 de febrero, en esta bonita tarde soleada. Agradecemos a cada uno de ustedes por sintonizar la radio favorita con Cana y en verdad esperamos que continúen con nosotros en todo este programa. Buenas tardes a todas y a todos quienes nos escuchan hoy. Nosotras venimos del Centro Libre para las Mujeres y estamos hoy aquí en esta cabina de radio para hablar sobre un tema bastante interesante, que es mitos sobre el amor romántico, a propósito de que ahora es el mes del amor y la amistad. ¿Qué nos han dicho sobre el amor y qué de ello hemos aprendido? Yo soy la psicóloga Elena. Y hoy estamos aquí para hablar sobre esas creencias respecto a cómo debemos de amar, cuáles son las enseñanzas que nos han dado, cuáles son las creencias. Y bien, ciertamente estas relaciones afectivas que no son tan sanas, por decirlo así, que van generando relaciones desiguales. Y también cómo esta serie de conductas se van relacionando con las ideas de ir aceptando el enamoramiento y también lo que se va normalizando dentro de una pareja, dentro de la relación de pareja, cómo nos relacionamos, cómo nos llevamos, cuáles son las dinámicas que se establecen. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fátima Daniela. Yo soy psicóloga y estoy en el área de enlace de prevención de la violencia. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quisiéramos abordar un tema muy importante que muchas veces se nos enseña a cómo amar. Se nos dice que el amor todo lo puede, que si celamos es porque le importamos a la persona, que si duele es porque es intenso, que si aguanto es porque amo de verdad. Pero, ¿y si muchas de estas ideas no son amor, sino mitos? Un mito del amor romántico es una creencia que aprendimos en canciones, novelas, películas, incluso en la casa. Esto idealiza el amor y lo vuelve sacrificio, control o dependencia. El problema no es enamorarnos, El problema es cuando confundimos amor con sufrimiento. Y no, los celos no son amor. El control no es cuidado. Y el sacrificio constante no es romanticismo, es desgaste. Es importante preguntarnos, ¿qué modelo de pareja vi en casa? ¿Qué canciones me enseñaron qué es amar? ¿Qué películas me hicieron creer que el sufrimiento es romántico? Amar no es necesitar. Amar no es controlar. Amar no es dejar de ser quien soy. Si tengo que hacerme chiquita para que alguien se quede, eso no es amor, es miedo. Celebra quien eres en lo más profundo de tu corazón. Ámate a ti mismo y el mundo te amará. Amy Leigh Merker. Pues bien, queridos radioescuchas, como vamos escuchando, es un tema bastante interesante. ¿Qué ideas tenemos? ¿Con qué creencias? ¿Qué creencias nos han inculcado desde la familia, desde las canciones, desde las películas? ¿Cómo vamos haciendo esos introyectos de lo que vamos creyendo sobre este tema? Y ahorita lo que vamos a hacer es abrir un espacio con las compañeras que estamos aquí en este espacio de radio sobre los mitos, algunos mitos que comúnmente se nos van inculcando o se va repitiendo en la sociedad. La primera es, las personas pueden cambiar por amor, porque el amor lo puede todo. ¿Qué pensamos al respecto? ¿Qué nos hace creer? ¿Qué nos hace pensar esa frase? ¿Lo hemos escuchado? ¿Lo hemos visto? ¿O no hemos escuchado al respecto? Pues creo que muchas veces hemos escuchado, bueno, yo he escuchado alguna frase que dice, lo único que cambia son los semáforos. Y es bastante curioso. Sin embargo, en mi profesión he aprendido que la gente sí cambia, pero cuando hay una disposición real. Cuando necesitas ajustarte a alguien más y este cambio está impulsado por la necesidad de ser una mejor pareja, un mejor papá, un mejor hermano, o sea, un mejor ser, creo que el cambio sí puede darse, pero no sé, a veces nos quedamos esperando a que cambiemos por amor y es más fácil que nosotras nos ajustemos a eso que no nos gusta, a realmente que la persona, nosotras nos adaptamos, pero creo que no siempre se cambia. Y esta idea precisamente yo creo que se da mucho en nuestras comunidades. Yo lo he visto en casos de cuando una persona toma mucho, es alcohólica. Y entonces, en el caso también de las infidelidades, ¿no? O sea, cuando uno tiene una pareja muy infiel, uno dice, va a cambiar porque me ama y porque yo lo amo y yo voy a hacer todo lo posible. Y es que eso es posible por el amor que nos tenemos. Pero como dice la psicóloga Dani, si no está en la disposición de la persona, si no es por ser un mejor ser humano, difícilmente lo va a hacer. Por ese amor que decimos tenernos, porque si bien es cierto, sí hay conductas que se pueden modificar, pero tiene que ser como a raíz del deseo de uno mismo, no por otra persona. Bien, ahora la siguiente creencia es, los polos opuestos se atraen. ¿Qué pensamos al respecto, compañeras? ¿Se atraen los polos opuestos? Bueno, yo quisiera participar un poquito con el mito anterior. Ay, perdón, no intervení antes. Creo que también nuestro entorno nos enseña o nuestro entorno nos conduce, nuestro entorno familiar, social, amistades, a que esperemos a que la persona va a cambiar. Y directamente o de manera indirecta o consciente, nuestros padres, nuestros familiares, nuestras amistades, siempre nos dicen, en algún momento va a cambiar. Si tú te esfuerzas más, esa persona va a cambiar. Y siempre, al final, las que tenemos la esperanza de que cambien, somos nosotros. Pero como lo mencionaba la psicóloga Dani, si ellos no tienen esa iniciativa o no tienen esa disposición de cambiar, no lo van a hacer. Y así pueden pasar 5, 10, 15, 20, 30 años y va a ser lo mismo. Nosotras vamos a esperar a que la persona cambie y la vamos a idealizar, porque eso suele pasar. Idealizamos, construimos de acuerdo a nuestras necesidades, pero la persona es como es, ¿no? Y si no quiere cambiar, no va a cambiar. Ahora, no sé si también han escuchado esto, ¿no? Es tu cruz. O sea, tú lo elegiste y mucho ocupamos, porque yo lo he llegado a ocupar. ¿Qué no te diste cuenta cómo era? Aguántate. Entonces, nosotras mismas también hemos sido parte de esa sociedad que contribuye a que las mujeres, a que nuestras amigas, compañeras, aguanten en esos procesos de relaciones. ¿Por qué? Porque también les decimos, pues ya lo conocías, ¿cómo era? Aguántate. ¿Qué no viste eso al principio? O las mamás, las abuelitas, no, es tu cruz, eso te tocó. O ahora que apenas escuché eso, es que tú no tienes una enfermedad, agradece, pero esa es tu enfermedad, ¿no? De vivir en ese ciclo de violencia psicológica, esa es tu enfermedad. Como que diciéndote, resígnate, o sea, de lo peor tienes lo mínimo, ¿no? Porque hay otras personas que tienen más, o no te violenta, o no esto. Entonces, yo creo que sí, en casita es importante. Nos hubiera gustado también tener una invitada adolescente para ver su forma de pensar, porque nosotras pues tenemos como una vida ya hecha, una vida realizada, las experiencias, las vivencias, ya las tenemos y eso lo podemos compartir con las jóvenes. Pero, por ejemplo, cuando nuestra mamá, una hermana mayor, un familiar nos decía, es que él no te conviene por esto, por aquello, nosotras nos aferrábamos a que nosotros lo podíamos cambiar. Entonces, sí me hubiera gustado que estuviera una jovencita o desde casita, si hay algún adolescente que nos está escuchando, ¿cómo ustedes viven realmente el amor? ¿En qué papel juegan? ¿O si ponen límites? ¿O si el amor propio primero empieza de ustedes y después alrededor? ¿O nos moldeamos a la persona? Y esto tiene que ver muchísimo con el siguiente mito. El amor verdadero lo perdona todo. ¿Qué pensamos al respecto? ¿Lo perdona todo? ¿O está bien que lo perdone todo? Pues yo creo que de inicio el amor no lastima. Entonces, sería un poquito incongruente de mi parte decir que de repente sí necesitamos perdonar. Sí es necesario perdonar y sí es importante, pero también hay cosas que se pueden perdonar y cosas que no. En algún punto con amigas, así como del que perdona está en la cruz. ¿Por qué? Porque ya estaban cansadas de situaciones y que se repetían y se repetían y se repetían. Entonces, creo que sí es importante para mí clarificar que si el amor te está doliendo, te preguntes si es amor. Porque muchas veces ese amor, o lo que pensamos que es amor, es dependencia, obsesión, distracción muchas veces, y creo que es como bien importante y una línea muy delgada en la que nos podemos deladear si no tenemos claro. Entonces, considero que perdonar está bien, pero que también tus límites son importantes, y como se dijo en un principio, si te tienes que hacer chiquita para caber en un lugar, pues retírate mejor y busca un espacio en donde tu presencia y tu ser no incomoden, porque sí lo vas a encontrar. Sí, yo creo que esto tiene muchísimo que ver, muchísimo que ver esta parte de ¿qué cosas podemos perdonar? Es decir, la siguiente creencia es, si te cela, es porque te ama. Bueno, si son repetidas veces las acciones que nos están lastimando y todo el tiempo vamos perdonando, allí creo que ya no está bien, allí yo creo que sí tendríamos que cuestionarnos de qué está sucediendo, porque es que repetidamente estamos perdonando estas acciones que sí nos están lastimando. Me parece que es diferente si lo que sucedió fue una vez, se pidió el perdón, se perdonó, la persona reaccionó y modificó su conducta o su acción. Bueno, me parece que allí se está priorizando lo que desea la persona o la pareja. Pero si una vez se perdona y de nuevo la acción se repite, sí, de verdad yo creo que allí sí tendríamos que detenernos a pensar, meditar qué sucede y qué podemos hacer al respecto, porque de verdad que muchas veces pues el imaginar como una vida sin la persona que queremos, pues sí duele mucho y muchas veces ese dolor es lo que nos da miedo y no nos animamos como a romper con ello y decir, marcar nuestros límites y elegirnos primero a nosotras antes que a la otra persona. Así es, queridas y queridos radioescuchas, pues yo las invito, los invito a que nos cuestionemos, a que nos preguntemos de qué manera estamos amando a otras personas, de qué manera nos estamos amando a nosotras, a nosotros. Soy bendecida, estoy protegida, soy agradecida, creo en mi propia vida y no hay nadie que por mí decida. Soy la dueña de mis decisiones, confío en mis guías. Mi intuición despertó, mi momento llegó, solo mira. Por las pruebas que ya pasé, las noches que me dudé, me sacudí el polvo y me levanté, más fuerte, más linda, todos lo ven. Porque soy bendecida, estoy protegida, soy agradecida, creo mi propia vida y no hay nadie que por mí decida. Porque soy bendecida, estoy protegida, soy agradecida, creo mi propia vida y no hay nadie que por mí decida. Que perder, mi mente enfocada en crecer. Si puedo imaginarlo, lo puedo hacer. Soy mucha mujer, si amo entrego todo. Y de ningún modo con menos me conformaría. No lo soportaría, mi nueva yo ya no se aguanta esa energía. Yo creo en mí, apuesto por mí y lo triplicaría. El ticket ganador tiene la firma mía. Porque soy bendecida, estoy protegida, soy agradecida, creo mi propia vida y no hay nadie que por mí decida. Porque soy bendecida, estoy protegida, soy agradecida, creo mi propia vida y no hay nadie que por mí decida. Soy amada, soy luz, soy oportunidad, soy salud, tengo abundancia y gratitud, soy mejor cada vez, tengo el mundo a mis pies, soy confiada y en mí tengo fe. Porque soy bendecida, estoy protegida, soy agradecida, creo mi propia vida y no hay nadie que por mí decida. Porque soy bendecida, estoy protegida, soy agradecida, creo mi propia vida y no hay nadie que por mí decida. Vamos a continuar con estas reflexiones respecto a estas creencias que socialmente nos han inculcado y por ende lo tenemos muy normalizado. Como primer punto tenemos, ¿nuestra pareja nos completa? ¿Qué opinan ustedes, compañeras, de esta frase? También respecto a esta frase, Bueno, sí, tiene que ver mucho con cuando las personas dicen, ya encontré a mi media naranja. Entonces, ¿qué entendemos con esa frase? Pues es que al final nosotras no estamos completas, la otra persona no está completa. Entonces, solamente cuando estamos juntos es cuando estamos completos. Pero, y de ahí, o sea, si por las actividades de cada uno, uno tiene que estar en distintos espacios, no estamos completos o no estamos completas, creo que nos deja mucho que pensar esa parte, porque tiene que ver, yo creo que, con qué nos hace felices. Muchas veces pensamos que es nuestra pareja quien nos hace feliz, y cuando esa pareja no está, hay una sensación como de que no podemos ser felices sin esa persona. Eso sería como, pues sí, yo creo que nos tendríamos que cuestionar mucho esa parte. Me parece que no somos media naranja de nadie, ni medio limón, ni media sandía. Somos personas completas. Hay una tarea bastante grande allí de autoconocernos, de mirar hacia nosotras, de vernos, qué nos gusta, qué nos disgusta, qué nos hace felices, qué disfrutamos, qué no disfrutamos. Y desde allí partir, no esperar que alguien más venga y nos diga, es que aquí estoy yo y conmigo tú vas a estar completa. Pues bueno, yo no soy de esta región, entonces me gustaría invitar a que participaran nuestras invitadas, a que me comenten y a poder conocer un poquito de qué se opina o qué dice la gente cuando alguien está soltera ya. Por ejemplo, yo tengo 26 y de repente y en Valles, yo soy de Jojo, dentro de mi familia está como de, ay, ¿para cuándo el nieto? ¿Y para cuándo mi hermano? ¿Para cuándo el sobrino? Ay, yo quiero un sobrino. Yo honestamente estoy perfecta como estoy, pero no sé cómo es esta realidad para ustedes que viven en esta zona. Si de repente hemos participado también en estos cuestionamientos que ya tenemos como respuesta automática cuando alguien nos dice que tiene cierta edad y está soltera. Entonces, no sé cómo viven ustedes o qué escuchan o qué han dicho incluso de cuando escuchan a una persona que pasa de los 25 de esta joven edad y estamos solteras. Bueno, acá antes era la creencia que se juntaban más chicos, la gente, pero ahorita así habiendo ya más ya la tecnología, las redes y todo, y más Ayutla ya está cambiando, ahorita ya no se ha visto eso de antes, de que se comprometían desde chiquitos. Ahorita ya más grande, ya la gente como que ya, los jóvenes ahorita como que quieren ya no tener hijos, ya no quieren tener esa pareja ya, digamos, tan estable. No lo sé por qué, ha cambiado mucho en ese aspecto Ayutla. Antes cuando éramos más chiquitas eran de que nos iban a pedir y todo eso, pero ahorita yo veo más la libertad de, pues no sé, de estar más noviazgo mucho más, largo, o de ahí ya se dejan. Es muy raro en los casos que la gente ahorita ya los piden en su casa y ya de ahí ya se casan. Es muy raro ahorita ver eso. Cuando antes yo estaba chiquita, yo me acuerdo que había mucha gente que se casaba pidiéndolo desde su casa a las muchachas, y ahorita pues ya se va perdiendo esa costumbre. Así es, compañera. Aquí nada más para recalcar algo muy importante que dijo la compañera. Creo que hablando de estos temas de los mitos del amor romántico, nos queda más como a la generación que nacimos en los 90, en los 80, en los 70. Y sí, comparar esta realidad con las juventudes de ahorita, las adolescentes, es más de disfrutar esa parte de su noviazgo. Anteriormente, pues nosotras no podíamos tener un novio porque nos castigaba, ¿no? Mamá, papá. Y ahorita no, es más como de experimentar. Si no me gustó, bueno, voy con otra relación. ¿Cómo se le dice a esos que son polígamos? ¿No? ¿Poliamor? Poliamor, ¿no? de que van de pareja en pareja, o sea, van experimentando con una, con otra, y ya no sufren tanto como anteriormente nosotras. Lo que sí podemos evidenciar aquí en la comunidad es que los propios hombres, la mayor parte de los hombres, ven mal cuando hay mujeres solteras adultas o cuando hay madres autónomas solteras. Entonces los hombres sienten como que tú no puedes estar sola. Una mujer adulta, soltera, o una mujer madre autónoma, necesita tener una pareja, necesita estar con alguien. Aunque anteriormente era más mal visto, ahorita pues como que ya empezamos, ya se va evidenciando poco, pero sí, las juventudes de ahora siento que ya es como experimentar, disfrutar. Bueno, me gustaría hacer como una, solo clarificar un concepto. Yo entiendo y creo que el poliamor es cuando tú estás en una relación y tienes varias parejas al mismo tiempo. Y ya cuando de repente tener relaciones, pues por ejemplo, ¿no? 2 años terminas y luego otro. Creo que ahí sí eres monógama. Bueno, entiendo que sí eres monógama, pero pues sí tienes, y sí es muy cierto, o sea, creo que la brecha generacional, las edades, en pocas palabras, es como bastante, todavía se cuestiona, pero yo justo lo atribuyo a lo que comenta Lick, porque creo que a veces nuestros papás, nuestros abuelos están como con esa idea, con esa tradición de cómo deben ser las cosas, y una realidad es que el mundo para el que ellos nos educaron ya no existe. Ahorita hay un mundo total y completamente diferente. Hay mucha hipersexualización. Lo que antes se guardaba ahora se exhibe, pero desde la desinformación. Y creo que eso impacta mucho también en la forma de en cómo nos estamos amando o qué es lo que nosotros podemos conceptualizar como amor. Creo que me gustaría, esta pregunta no viene, pero me gustaría que ustedes pudieran decirme cómo entienden el amor, qué entienden que es amor y cómo lo han vivido, así, sin conceptos, la idea que tenemos, porque creo que es muy importante observar realidades y que a pesar de que podamos tener la misma edad, la misma profesión, trabajar en un mismo sitio, tenemos ideas y experiencias muy, muy diferentes. Bueno, mi concepto del amor, así como usted lo dijo, Lick, es muy diferente tal vez a cómo se lleva aquí el… Yo pues no soy de acá, igual. He tenido varias facetas en esto que especificamos como amor. Tenemos el amor a los hijos, amor a los padres, a los hermanos, a los amigos inclusive, y amor a la pareja, ¿no? En cuanto al amor a la pareja, vamos a tocar este tema por lo que ya viene lo de San Valentín y que pues casi toda la mayoría de las personas dicen, viene San Valentín, ah no, pues vamos a comprarles un detalle al ser querido, ¿no? Que pues la mayoría es a la pareja. Ahora sí que es lo que más lo que más damos a conocer. En sí, yo, en mi persona, pues veo de una forma muy diferente el amor hacia la pareja. Porque sí, como dicen varios, ahora sí que varios mitos de los que aquí tenemos, pues que, como habíamos dicho hace un momento, dice que las personas pueden cambiar por amor, ¿no? Que el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta. Y sí, hay en ocasiones en las que nosotros como personas aguantamos ciertos defectos, por decir, nosotros podríamos decir que son defectos de nuestra pareja, ¿no? Entonces, aguantamos esos defectos porque tenemos ese cariño hacia esa persona, ese amor que se puede decir, ¿no? Pero en sí, lo que tenemos es miedo, ¿no? Miedo a quedarnos solos, miedo a que esa persona que nosotros escogimos para que esté con nosotros, para que sea nuestro compañero de vida, busque algo más que nosotros no le podemos dar, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, al menos yo abarco ese problemita, que pues yo creo que antes que nada, antes que amar a una persona, amar a alguien más, tenemos que amarnos uno mismo. ¿Por qué? Porque si no nos amamos nosotros mismos, no podemos llegar a amar a alguien más como se debe. ¿Por qué? Porque buscamos algo que nosotros queremos y buscamos a una persona que según nosotros, para nosotros es lo ideal, ¿no? Lo idealizamos, como dice la compañera aquí, idealizamos a las personas y queremos que las personas sean como nosotros queremos. Cuando no es así, amar a una persona, al menos desde mi aspecto, es amar el ser de una persona. La forma de ser, la forma en la que ellos nos, ¿cómo se diría? En la que ellos nos pueden, en las cosas que ellos nos pueden dar, nos pueden ofrecer de su parte, y el dar de corazón a una persona lo que nosotros somos sin perder la esencia de uno mismo. Para mí eso es el amor. Bueno, qué complicada pregunta, ¿eh? Creo que no nos hemos puesto a pensar ni... Para mí el amor creo que es dar de lo que tengo al ser amado, ¿no? En esta parte pues nos enfocamos a la pareja, a la relación de pareja. Es como dar lo que tengo en mi esencia, en mi persona, en mi forma de ser, todo, ¿no? ¿Cómo he amado o cómo he experimentado la forma de amar? Creo que me he guiado de todos los mitos, ¿no? Creo que de una manera consciente o mejor dicho, de manera inconsciente, he amado con los mitos del amor romántico, ¿no? De que una persona va a cambiar, de que el amor todo lo puede. Y luego yo tengo algo muy peculiar que he tratado de investigar de por qué, pero desde pequeña, desde que yo tengo uso de razón, siempre tengo eso en la mente, de que si tú ya tuviste una pareja, con esa pareja te tienes que quedar. No tienes por qué estarle mostrando tu ser, tu forma de ser, tu esencia a otra persona más. Y es algo con lo que he estado batallando. O sea, yo soy de las personas que no me vas a ver conviviendo con el sexo masculino, con el sexo hombre, porque lo tengo muy arraigado. Y no sé por qué, porque yo soy muy sociable, o sea, yo soy una persona que pues ya contamos con un nivel de estudio, hemos salido a la ciudad a estudiar, hemos convivido más, pero tengo muy arraigada esa idea de que tu esencia, tu persona, solo la puede conocer una persona, nadie más. No sé si es egoísmo, no sé. He tratado de investigar, pero creo que con usted y con todas estas terapias que nos va a ir dando, vamos a ir analizando de dónde viene o cuál es el origen. Pero creo que de manera inconsciente sí hemos esperado como tratar de cambiar a la persona. Y a raíz de que estamos en este trabajo y a raíz de que hemos tomado los talleres, las capacitaciones, nosotras muchas veces, ya sea en nuestros cumpleaños, en el día ahorita que viene el Día del Amor y la Amistad, esperamos un pequeño detalle, siempre, siempre esperamos un pequeño detalle de esa persona. Pero leyendo un libro me di cuenta de que si tú quieres un arreglo de flores, si tú quieres un desayuno sorpresa, si tú quieres esa bolsa, si tú quieres lo que te guste y lo que tú desees, tú misma te lo puedes mandar como un detalle, o sea, de mí para mí, con amor. Y yo lo he practicado, ya llevo como 3 años practicándolo y la verdad me ha funcionado y me ha servido mucho y he desarrollado otras habilidades con eso que he hecho, con autorregalarme. Ya sea en mis cumpleaños, de repente me digo de mí para mí, con mucho amor, y me escribo frases bonitas. Entonces, estoy reaprendiendo a amar y cómo poder amar a los demás y cómo poder amarme a mí. Vaya tarea que ahora va saliendo con esta pregunta. Más tarde voy a responder cómo amo. ¿Y qué amo? No, voy a retomar un detallito nada más que mencionaron hace rato. Yo creo que es muy importante que cuando estamos en una relación de pareja, sí preguntarnos, ¿qué de lo que estoy viendo en mi pareja es realmente lo que es? ¿O qué de ello lo estoy idealizando? Me parece que esa dinámica puede servirnos de irnos cuestionando, irnos preguntando, y eso no nos hace malas personas, sino más bien es ser un poco más conscientes o ir desarrollando esa conciencia de cómo vamos amando. Porque ciertamente nos van enseñando nuestro entorno, y es impresionante, dicen que los niños son como esponjitas del 0 a los 6 años. Entonces, todo lo que observan, todo lo van absorbiendo, y después, obviamente, las neuronas se van especializando y van pues detallando, puliendo todo eso que vieron, que observaron, que escucharon, todo eso. Y entonces, pienso en mi niña y digo, ¿de qué manera? O sea, ¿qué cosa viste en la infancia que dijiste que esa era la manera de amar? Esa manera de amar que estamos tomando en cuenta hoy con los mitos. Son las formas en que vemos que se ama. Se golpea a la mamá y mañana ya la llevaron al médico, ya la están curando, la misma persona que la lastimó. Y bueno, pues eso es amor, porque nos está procurando como niños, como familia. Y un montón de ejemplos más, pero es eso, ¿cómo aprendemos a amar? ¿Cómo nos enseñan qué es ese amor? Pero ¿qué ha sucedido en mi caso? En mi caso, la escuela creo que hace su trabajo de generarnos preguntas, de, como decía hace rato la compañera, el leer, pues nos despierta y nos regala otra forma de vivir la vida, otra forma de ver la vida y no quedarnos nada más con nuestra realidad. Y creo que al menos en mi caso, eso me ha permitido como empezar a cuestionar. Porque cuando algo incomoda, cuando algo no se siente bien, es porque algo sucede ahí. Y ahí es un buen momento para empezar a preguntarnos qué sucede. Y en ese qué sucede, al menos en mi caso, respecto a la relación de pareja, me ha invitado a dialogar. O sea, hablemos, esto que está sucediendo, esto me hace sentir, ¿cómo lo vives tú? Porque al menos en mi caso, yo de pareja tengo a una persona de mi misma comunidad. Historia similar a la mía, entonces donde hubo violencia, donde hubo alcoholismo, donde hubo pues un montón de cosas que no son muy buenas como contexto para el desarrollo de un infante. Y en ese sentido, a mí me queda claro que sí es importante, al menos para nosotros, platicarlo, hablarlo. Y al hablarlo, pues vamos revisando, nos vamos invitando. Y eso nos va haciendo crecer como familia, como persona, pero sí, es muy importante la disposición de la otra persona, porque si no está dispuesta a revisar como su manera de ser, su manera de amar, pues no es posible. Ya nada más para cerrar, justo como decía, ¿no? A veces algo te incomoda y cuando te incomoda hay que revisarlo. Ahorita comenta, ¿qué viste de niña como para pensar que eso es amor? Y a mí me cayó como balde de agua fría. Está muy fuerte, Lick. Está bastante fuerte. Pero también ahorita estaba yo revisando qué te dicen acerca de ser mujer. ¿Qué te dicen de justo lo de una pareja nada más, virgen hasta el matrimonio, que solo aplica para nosotras, esa educación que muchas veces nos niega oportunidades que no tienen que ver específicamente con lo sexual, sino simplemente conocer personas. De pronto también se nos criminaliza esta socialización que podemos tener. Y wow, o sea, está muy intensa esa pregunta, me dejó pensando bastante y también me gustaría como que se pudiera abrir la reflexión, porque creo que el amor romántico, el que nos venden en las películas de te voy persiguiendo en la calle para que me hagas caso, de te hago algo muy feo con tus amigas, pero con un ramito te arreglo la situación. Esas veces de que, de manera personal, yo tuve una pareja que me controlaba, pero muy sutil. De repente yo le decía, ¿sabes qué? Es que voy a comer con mis amigas, o voy a cenar con mis amigas, o voy a salir con mis amigas. Y de repente llegaba al lugar donde yo estaba con mis amigas, traía flores, traía un peluchito o traía un regalo. Y mis amigas, ¡ay, qué bonito! Y se escucha lindo. Pero poco a poco me iba quitando esos espacios en donde yo podía ser yo. Me quitaba esa individualidad. Entonces, hay muchas cosas que se ven y se escuchan lindas. Pero, por ejemplo, una realidad es que la violencia económica comienza desde que te dicen no trabaja, yo te mantengo. Y después, cuando te están manteniendo, ya dejaste tu trabajo, ya dejaste tus amigas, te alejas incluso de tu familia. Y entonces, ¿a dónde vas? ¿Con quién vas cuando ya no tienes a nadie? ¿Cómo te sostienes o cómo sales de una relación violenta si ya no tienes las herramientas, el espacio, esa individualidad? Ya ni siquiera tienes autoestima, porque muchas veces es como de, te estás maquillando, ¿a quién vas a ver? Estás haciendo ejercicio, ¿por qué te quieres ver mejor? Todas esas cuestiones que son violentas y que vemos algo así como, lo vemos como un solo me quiere para él. Incluso esa fase de solo me quiere para él, como si fuéramos cosas, como si estuviéramos destinadas nada más a estar para alguien. Y yo quisiera también abrir este espacio de reflexión. Nosotros en el Centro Libre podemos abordar estos temas. Si alguien detecta estas situaciones, si alguna de estas cosas que hemos hablado son experiencias o ya pasaron o les están pasando, las invito a acercarse también a nosotras. Tenemos el espacio para poderlas recibir y ver qué es lo que puede ser mejor para ustedes. Creo que cerramos este bloque de mitos. Gracias. Existe la mujer perfecta, está aquí, la estás viendo frente a ti. Amo como soy, amo mi nariz aguileña, mi rostro redondo, mi 1.60 como soy. Y está perfecto, los estereotipos son obsoletos. Amo mis pecas, amo mi cuerpo, amo el carácter que yo proyecto. Amo lo que ves, no creo en el 90, 60, 90. Amo mi pelo cano, esta es belleza natural, no se inventa. Soy así como me ves, mis rasgos, mi belleza. Amo como soy, amo lo que ves, amo como soy. Me encanta ser así, amo lo que soy, al derecho y al revés. Me encanta como soy, amo eso de mí. Amo mi cuerpo, es mi templo, es como lo ves, honesto. Amo mi atributo y amo mis efectos. Así nací, no voy a cambiar. Soy espontánea, 100% original. Hablo firme y claro, una mujer auténtica, sin reparos, sin prejuicios. Mis principios están fijos, jóvenes de espíritu, actitud valiente. Soy el pasado, el futuro, el presente. Soy una mujer vigente. Sin ataduras, mírame a los ojos, esta es mi postura. Amo mi cuerpo, amo mi pelo crespo. Amo como soy y está perfecto. Amo como soy, así como me ves, mis rasgos, mi belleza. Amo como soy, amo lo que ves, amo como soy. Me encanta ser así, amo lo que soy, al derecho y al revés. Me encanta como soy, amo eso de mí. Gracias por seguir y continuar con nosotros, escuchándonos. Pero qué importante es este tema, y van saliendo más dudas. ¿Qué realmente es el amor? Si realmente es algo que se puede sentir, es algo que se ve, que se siente. Y bueno, vamos a seguir continuando con los mitos. Y yo creo que en casita las adolescentes, mamás, todas tenemos más mitos en casita. Pero ¿han escuchado ese mito que dice: el amor implica sacrificios personales? Como lo comentaba hace rato la psicóloga, ¿no? El que te digan, ya no trabajes, yo te mantengo. y uno llega a pensar, bueno, es un sacrificio que tengo que hacer. O cuando nos volvemos madres, ¿no? Tú quédate al cuidado de los hijos y yo voy a ser el que solvente económicamente. Y hemos llegado a pensarlo, porque ha pasado por nuestra mente, todas las personitas que somos mamás, creo que en algún momento hemos llegado a pensar, ¿y estará bien lo que estamos haciendo? ¿Estará bien que yo esté trabajando? ¿O realmente soy más indispensable en casita? O otro sacrificio de, si estás con una persona que es alcohólica, si estás con una persona que es adicta a cualquier estupefaciente, el aguantar, ¿son esos sacrificios que debo de hacer yo como persona para seguir con él? O cuando estás con personas que también son neuróticas o con personas que tienen un carácter cambiante, ¿no? Que de repente te demuestran que sí te quieren, que de repente te demuestran que sí eres importante en su vida y al día siguiente simplemente no eres nada, ¿no? Entonces, ¿estamos de acuerdo con seguir con estos sacrificios? Y si el amor implica ciertos sacrificios, ¿qué opinan? Hace rato estaba yo pensando, yo honestamente no lo veo como un sacrificio, pero yo me vine aquí para trabajar, pero yo diría que es una decisión consciente que yo tomo para seguir ejerciendo mi carrera y lo que me gusta. Yo podría decir que yo amo mi profesión, pero yo no creo que la palabra sea sacrificio, porque si tú sacrificas, quitas algo. Yo creo que el amor lo que hace es sumar. Y quizá en un amor en pareja te pueda restar un poquito de tiempo, pero esa resta, que si lo podemos ver así, pues al final te genera un beneficio y no creo que estés perdiendo. Entonces, pues para mí considero que los sacrificios, la palabra sacrificio es muy fuerte. Y si tú estás dejando, justo lo que comentábamos, si tú estás dejando de ser tú, pues yo siento que ese no es tu lugar. O sea, no tienes que hacerte chiquita para poder para poder encajar con alguien. En algún momento me contaron un cuentito de un helecho que estaba en una maceta, que estaba en una casa. Y le decían que era muy bonito, que le echaban agua, lo cuidaban, pero el helecho necesitaba un poquito más de espacio. Lo cambiaron de maceta, estuvo un poquito mejor, pero pues con el tiempo otra vez volvió a crecer, las raíces estaban más grandes y ya no era suficiente. Y al final lo regresaron y lo trasplantaron a un espacio en donde estaba en contacto con la tierra y tenía todas sus necesidades cubiertas. No estoy hablando de lechos. Muchas veces creo que nosotras podemos vernos así, limitadas por condiciones, y quizá para de este lado es muy fácil, ¿no? Decir, pues quítate de ahí. Pero ¿qué hacemos nosotras cuando decimos quítate de ahí sin ofrecer un apoyo? Porque es bien fácil decir, es que no se va o está ahí porque quiere. Pero yo creo que a nadie nos gusta ser maltratadas. Entonces, pues yo no creo que los sacrificios sean parte del amor. Bueno, seguimos con otro mito, ¿no? Y qué importante, como dices, el amor es sumar a la persona, a la pareja, en todos los aspectos profesionales y personales de la vida. Pero hay otro mito también que suena mucho, ¿no? Que en el amor no hay secretos. Es un mito que escuchamos muy seguido, ¿no? ¿Y será un mito o será una realidad? No lo sé. Creo que, o sea, hemos escuchado esa parte cuando dicen, es que mi pareja se sabe la contraseña de mi celular. Yo no puedo vivir si no me sé la contraseña de mi pareja. Y entonces nuestros espacios privados, y realmente esos espacios privados implica de que vamos a fallarle a la pareja, no lo sé, sí me deja, o sea, creo que la primera pregunta sería si es un mito o es una realidad. ¿En la pareja debemos de tener secretos o no debemos de tener secretos? La pregunta, Lick, si debe de haber secretos o no. Yo creo que a veces, como dice ella, de la contraseña, del celular y todo, esa es la gran pregunta, si en eso debe de haber secretos o no. Y yo también tengo esa duda, Lick, a ver si nos aclara acá. Yo considero que eso es una respuesta de cada quien, porque de manera personal, no he tenido tantas relaciones, considero, pero sí he tenido algunas en las que, bueno, por ejemplo, en una que tuve recientemente, compartíamos una aplicación que se llama Life 360. ¿Pero por qué? Porque hay muchas veces, por nuestros trabajos, era casi imposible responder mensajes. Y entonces era así como de, te voy a ver a las 5, y para ver si sí nos íbamos a ver esa hora, pues nada más checas la ubicación y ves dónde está y todo, ¿no? Pero en algún punto yo me di cuenta de que yo lo hacía por ese lado, pero mi pareja no. O sea, mi pareja era de ¿dónde estás? Y me acuerdo una vez que yo estoy en un servicio en la iglesia, yo iba a la iglesia, y de repente, pues no me acuerdo, creo que se me atravesó un cafecito por ahí, y yo dije, a ver, vamos a ver qué hay aquí, lo vi bonito y entré. Me tardé como unos 20 minutos porque había una galería y había fotos, y ahí yo me puse ahí a ver, ¿no? Y de repente me marca y dice, ¿y dónde estás? Porque estoy viendo que no estás en la iglesia. ¿Con quién estás? Y ahí fue como de, a ver, espérate. Y le digo, no estoy en la iglesia, pero me dijiste que ibas a ir. Sí, voy a ir. ¿Y dónde estás ahorita? Porque aquí no me marca que estás en la iglesia. Y me dio el nombre del café. Y le digo, ¿por qué me preguntas? Y se queda callado. Como les comentaba, me iba a dejar y me iba a traer. Y yo decía, ay, qué bonito. Y me resolvía la vida, sinceramente. O sea, yo estaba bien a gusto porque no tenía yo que ir al trabajo en transporte público. A mí no me gusta tanto el transporte público. Me iba a traer, me iba a dejar. Y de repente un día le digo, no quiero que pases por mí porque... No, ni siquiera le dije por qué. Y me dice, ¿por qué? Pues porque hoy quiero... No me acuerdo qué tenía que hacer. Creo que tenía que ir al banco antes. Y le dije, no, gracias, yo me voy sola. No, pues, ¿para qué? O sea, eso fue un enojo de 3-4 horas. Y le dije, yo no estoy acostumbrada a eso. Entonces le dije, no está mal que te enojes, pero sí está mal como, para mí está mal cómo lo estás gestionando conmigo. Si tú me vas a dejar de hablar cada vez que te enojes, déjame de hablar de una vez, pero definitivo. Porque eso que estás haciendo, esa ley del hielo, eso es violencia. Y te estás enojando porque quiero ir a un lado sin ti. Entonces, no es válido para mí, no es justo para mí. Gracias, pero no, es que me preocupo ya, ahí en volteándomela de que por seguridad. Entonces, en algún momento tuvo la clave de mi teléfono, porque por lo mismo de que estoy en ese servicio, a veces se requiere que se graben audios o que se graben videos porque tenemos redes sociales. Y en eso yo veo cómo entra WhatsApp. Y yo en WhatsApp lo tengo con el Face ID para que pues solo yo pueda entrar. No porque tenga algo, pero eso es privado. O sea, ahí tengo mensajes de pacientes, mensajes de trabajo, mensajes de mi familia. Y él y yo estábamos en un noviazgo. Y yo considero que para un noviazgo problemas familiares o cosas así, esos no entran en nuestro tema de conversación. Yo considero que las contraseñas y tu individualidad son indiscutibles, o sea, esas son tuyas. Y en el momento en el que alguien invade esa privacidad, si no tienes confianza, ¿cuál es el motivo de estar ahí? Si todo el tiempo vas a estar pensando dónde está, con quién habla, eso ya no es sano. Y probablemente ha tenido o hemos tenido actitudes que hacen que la otra persona se sienta con esa inseguridad. Entonces, también creo que hay que hacernos responsables de lo que nosotros generamos en otros. Yo, honestamente, no hablo con personas en plan de ligue. Él pensaba que sí, pero esa era una inseguridad que él tenía que trabajar. Entonces, como les comento, es este chico que yo les puedo contar mil y una actividades que hacía, que tenían una vista o quizá no eran desde una mala intención, pero sí venían desde una inseguridad que él no había trabajado. Entonces, pues, ahí sí es de cada quien, pero a mí, en mi punto de vista, en mi experiencia, en mi opinión, tus contraseñas, tu teléfono, tu ubicación, es algo que solo es tuyo. Y en el momento en el que alguien rompe esa línea, ya está ejerciendo poder, y la violencia es un ejercicio de poder. Cada una vive su amor, o cada una ha vivido el amor de diferentes maneras, ¿no? Y qué importante también es escuchar a la psicóloga, porque, bueno, a las psicólogas, porque aquí tenemos dos, porque uno lo ve de una u otra manera, o en el fondo sí sabemos la respuesta de la realidad, pero nos negamos a verla, necesitamos que alguien más nos la diga, ¿no? Y agradecemos todas estas experiencias que nos comparten, porque también nosotros nos identificamos y como que vamos diciendo, ah, sí, o esto no está bien, ¿no? O sí, ya sabía yo, pero necesitaba que alguien me lo... Y hay otro mito muy importante, ¿no? ¿La felicidad es indispensable en una pareja? ¿Ustedes creen? ¿Ese sería mito o realidad? En mi punto de vista, yo digo que sí, la felicidad es lo más importante, porque si eres infeliz ahí, ¿para qué estás ahí, no? Esa es mi opinión. Bueno, yo creo que si le agregamos todo el tiempo, sí sería un mito. Es decir, en una relación de pareja, en una relación de familia, pues difícilmente puedes, es como de manera individual, difícilmente podemos estar felices todo el tiempo, porque pues sí, o sea, la vida es la vida, tiene sus matices, tiene sus cosas, tiene momentos buenos, momentos malos, agradables, desagradables, y si vamos caminando en esa veredita de la vida que nos toca, yo creo que hay momentos en que sí estamos llenos, llenas de felicidad como familia, como pareja. Otros momentos donde estamos llenos de preocupaciones, otros momentos de aspiraciones y así sucesivamente. Entonces, yo creo que eso sería mito, el de decir si todo el tiempo debemos de ser felices. Yo creo que si uno elige estar con una pareja de manera consciente, uno pues va a ir trabajando todos esos obstáculos que se va a ir encontrando en la vida y pues obviamente siempre va a procurar estar bien, siempre va a procurar lo mejor para la otra persona, lo mejor para uno mismo y lo mejor para la familia. Creo que con esto cerramos lo de los mitos y creo que en casita van a salir más. Ojalá que nos puedan contactar y nos pueden seguir en nuestras redes sociales también, donde vamos a subir información. ¿Qué tema les gustaría que abordáramos aquí en la radio comunitaria? ¿O qué tema les gustaría que aborden las expertas en esto de la mente, las emociones? Porque realmente es importante gestionar, saber gestionar nuestras emociones, que a pesar de nuestra edad todavía no sabemos o no lo hemos ejercido y practicado. Pues con esto cerramos lo de los mitos. Tú nunca serás ni la mitad de mi verdad. No sabes ni has sabido amar. Yo me equivoqué al creer que te podía cambiar. Por suerte nunca volverás, porque el amor no duele. Rompiste mis pétalos uno a uno. Vivía desde el miedo azul, corriendo para no existir. Tan diminuta como una hormiguita, me hiciste sentir que yo no tenía mejor opción que tu falta de reflexión. Soy dueña de mi vida, de ahora en adelante no se me olvida. Soy dueña de mi vida. Porque el amor no duele, el amor no duele, amor no duele, el amor no duele. muchas veces me olvidé de mí. Sé que tu manera de tenerme, poseerme, dependiente, nunca va a hacerme feliz. Porque yo soy dueña de mi vida, de ahora en adelante no se me olvida. Soy dueña de mi vida. Tú nunca serás ni la mitad de mi verdad. No sabes si has sabido amar. Yo me equivoqué al creer que te podía cambiar. Por suerte nunca volverás. Porque el amor no duele, el amor no duele. Amor no duele, el amor no duele. Sabido amar, yo me equivoqué al creer que te podía cambiar. Por suerte nunca volverás. Amor no duele, el amor no duele. Porque el amor no duele, el amor no duele. Oh. Amor no duele, el amor no duele. Amor no duele, el amor no duele. Hazte una promesa a ti mismo en este momento. Declara que eres digno de tu tiempo y energía. Deborah Day. Quiero agradecerles a todas por estar aquí. Espero que valoren mis experiencias porque me ando ventaneando acá. No, no es cierto. Miren, ya como para cerrar este espacio que nos brindaron, quiero como concluir que romper mitos implica aprender a decir esto no me gusta, esto me duele, eso no lo acepto. El límite no va a destruir un amor sano, lo va a proteger. Cuando dejamos de romantizar el maltrato, empezamos a reconocer nuestro valor. Esto va para hombres y para mujeres, porque también hay hombres en situación de violencia. Y eso de que no te tienen que estar revisando el celular cada 5 minutos. El amor sano no te va a generar ansiedad constante. Hay muchos tipos de violencia que empiezan disfrazados de romanticismo, como yo les comentaba. Lo bueno que no me conocen y no soy de aquí. Y que no van a saber quién fue. Pero eso pasa. El control, los celos excesivos, el aislamiento, no empiezan golpeando. Ninguna pareja inicia una relación pensando cómo se van a separar. Empezamos diciendo esto es por amor. Romper con los mitos no significa dejar de creer en el amor. Significa dejar de aceptar migajas emocionales. Ahorita que anda en moda el término de migajero, migajera. Significa elegir un amor que nos dé paz, no miedo. Que nos expanda, no que nos reduzca. En nuestras comunidades es muy importante y necesitamos hablar de esto. Porque el amor no debe ser un espacio de violencia normalizada, sino de cuidado mutuo. Y eso no aplica solo para relaciones de pareja, para amistades, para familia, para todo tipo de relación que tengamos. Entonces, para cerrar este bonito espacio, quiero agradecer a las mujeres que nos acompañaron, que compartieron estas experiencias, y los invito a poder preguntarse qué es lo que entendemos por amor. ¿Qué es lo que entendemos por felicidad? Porque de repente es muy obvio esto de, pues si no eres feliz, déjalo. pero si es tan fácil y si todos lo decimos, ¿por qué en la práctica no funciona así? Lo inacabable de Alfonsina Storni. No tienes tú la culpa si en tus manos mi amor se deshojó como una rosa. Vendrá la primavera y habrá flores. El tronco seco dará nuevas hojas. Las lágrimas vertidas se harán perlas de un collar nuevo. Romperá la sombra un sol precioso que dará a las venas la savia fresca, loca y bullidora. Tú seguirás tu ruta, yo la mía, y ambos, libertos como mariposas, perderemos el polen de las alas y hallaremos más polen en la flora. Las palabras se secan como ríos y los besos se secan como rosas, pero por cada muerte, siete vidas buscan los labios demandando aurora. Mas, ¿lo que fue? Jamás se recupera, y toda primavera que se esboza es un cadáver más que adquiere vida y es un capullo más que se deshoja. Herramientas de la semana. Decir no y respetar nuestros límites no nos hacen malas personas. Si es amor, no tiene por qué doler ni lastimar. El amor se construye con esfuerzo y dedicación. El autoconocimiento y el autocuidado son las muestras de amor más sincero hacia nuestro ser. Si te condiciona o violenta, no es amor. Si el amor duele, es mejor soltar. No pierdas tu voz por amor. No hay ningún príncipe. Tú eres la heroína de tu vida. Aprovechamos el momento y el espacio para informar a toda la población que el Centro Libre ya abrió de nuevo el espacio y que pues ya los servicios están disponibles. Como bien saben, nosotras nos encontramos en el edificio Daniel Martínez, segundo piso, al fondo. Actualmente los servicios que están a disposición, que se están ofreciendo, son el acompañamiento psicológico, la orientación legal, hay círculo reflexivo para adolescentes, para mujeres, hay talleres y pláticas de diversas temáticas. Temáticas que actualmente pues aquejan nuestra población, que vamos viendo, observando que es necesario abordar, y dentro de esas temáticas pues está la que hoy acabamos de dialogar, de hablar, y pues todos estos servicios que se brindan allí son de manera gratuita. Y por eso quiero invitarlas, el 19 de febrero a las 4 de la tarde va a ser nuestra primera sesión. Es un círculo para mujeres que se llama Amar Bonito, También Se Aprende, en donde vamos a hablar sobre mitos del amor romántico y vamos a intentar fomentar relaciones sanas. Esperamos que puedan acompañarnos. La entrada es libre, es una actividad gratuita y estaremos muy, muy contentas de poder recibirlas en este espacio para nosotras. Necesito amarme, son muchas heridas las que tengo que cerrar. Son muchas canciones las que tengo que cantar. Necesito detenerme y pensar. Es inevitable, soy una persona que aunque pierda vuelve a dar. Grito que soy fuerte cuando todo está tan mal. Necesito reinventarme una vez más. Necesito detenerme y mi alma rescatar. Necesito convencerme y perdonar. Necesito amarme para amar a los demás. Necesito amarme y dejarme de engañar. Necesito estar conmigo, escuchar mi corazón, liberarme. Necesito, sé que puedo. Necesito amarme. Ya no me conozco, ya no hay nada en su lugar. Como fui perdiendo fe, cayendo en espiral. Necesito reponerme, respirar. Necesito detenerme y mi alma rescatar. Necesito convencerme y perdonar. Necesito amarme para amar a los demás. Necesito amarme y dejarme de engañar. Necesito estar conmigo, escuchar mi corazón, liberarme. Necesito. Qué rápido se fue el tiempo escuchando a cada una de ustedes. El tiempo voló, ¿eh? Ya estamos concluyendo este bonito programa que iniciamos hoy y esperamos que no sea el primero, sino que sea el primero de muchos más. Y si es necesario que desde casita nos hagan llegar, ¿qué les gustaría escuchar? ¿Qué les gustaría? ¿Qué tema se debe de abordar aquí o cómo las podemos acompañar? En verdad, agradecemos a todas y a todos los que nos acompañaron, los que nos escucharon en casita. Les agradecemos el habernos acompañado del principio hasta el fin. También, asimismo, hacemos extensiva esta invitación a todas y a cada una de ustedes a que acudan a los servicios que brinda el Centro Libre. Todos los servicios que se brindan son de manera gratuita, son confidencial, las psicólogas son de Oaxaca. Y qué bonito aprovechar estos espacios que son de manera gratuita, porque lamentablemente ahorita las sesiones terapéuticas, psicológicas, son demasiado caras. Entonces hay que aprovechar este espacio, hay que aprovechar el acompañamiento. Nunca es tarde para decir, o ya estoy grande para no recibir orientación, acompañamiento psicológico. Al contrario, nunca es tarde para empezar. Y tenemos muy buenas psicólogas. También si hay alguna persona que en casita nos está escuchando y tienen algún familiar que solo hablan el mije, también tenemos una psicóloga que habla mije, que también los pueden acompañar en este proceso. Entonces los invitamos en cada una de las actividades a sumarse y les recordamos que nos encontramos en el edificio Daniel Martínez, arriba del registro civil, a un lado de la oficina de Implan. Ahí están las oficinas, las instalaciones donde puedan acudir y próximamente se estarán anunciando las demás actividades que se tienen previstas. El más cerca que se tiene es el Círculo de Mujeres, que va a estar dirigido por la psicóloga Dani, que es muy buena psicóloga y sé que nos va a ayudar en este proceso de sanación, de acompañarnos y sobre todo de no juzgarnos, ¿no? Que algo muy importante que hace rato comentaba la psicóloga. Pues les agradezco a todas y a todos. Programa del Centro Libre para las Mujeres de San Pedro y San Pablo Ayutla. Voz y conducción, Elena Jiménez Díaz. Aurora Lucas Vicente. Fátima Daniela Pinacho Pérez. Griselda Martínez de Jesús. Gladys Fabiola Cruz Gutiérrez. Y en controles técnicos, Benjamín.